En una asamblea todos tienen voz y voto. En una asamblea la posibilidad de decidir y proponer es de todos. Con este espíritu, la Asamblea Campesina del Norte Argentino comenzó su 15ª reunión en Reconquista, al norte de la provincia de Santa Fe. El objetivo, revisar la gestión de sus delegados, que en el último año llevaron una intensa agenda de articulaciones que los llevó a participar, entre otros espacios, del primer Congreso de Doctrina Social de la Iglesia, la Cumbre Social del Mercosur, y además aportar a la construcción del proyecto de ley contra los desalojos campesinos. Todo para cumplir el mandato ya reiterado muchas veces por la Asamblea de avanzar hacia una política integral que garantice a los campesinos el derecho a la tierra. José Luis Castillo, representante de la Unión de Organizaciones del Norte de Santa Fe, nos cuenta las impresiones de esta primera jornada de la Asamblea Campesina. Si bien nosotros veíamos que a partir de esto empezó a ser visible la Asamblea Campesina Indígena, pero claro, nosotros que estamos en el ruido, pero también nos preguntábamos qué estarán diciendo los otros compañeros, hermanos nuestros que están en la colonia, en el campo, que no están acá en este escenario donde no palpaban ese escenario, esa lucha. Creo que hasta acá venimos bien, le estuvimos un poco haciendo esa devolución a los compañeros y poniéndole sobre la mesa para que evaluemos, tanto ellos como nosotros, en una forma en conjunto, para decir, bueno, ¿qué le parece la gestión? Y no nos quedamos solamente con eso, sino creo que, así como avalan, están agregando propuestas, desafíos. En el marco de este intercambio, los cerca de 50 delegados que llegaron a esta 15ª reunión de ASINA aportaron también las acciones que vienen realizando en sus territorios. Y nos encontramos con algunas provincias, por ejemplo, que prácticamente hacen una acción y una propuesta muy parecida a lo que hacemos nosotros a nivel nacional en un escenario provincial. Porque en los listados vos te mirabas y dice articulamos con el obispo, articulamos con el Ministerio de la Producción, articulamos con el INTA, con el INTI, o sea que de esta forma queda demostrado que vamos en distintos niveles, pero por el mismo camino, siempre buscando un norte claro y seguro. Me parece eso lo que me impresionó y me reconforta, o sea, que me da una tranquilidad, decir, aunque los compañeros no tengan la posibilidad de estar en este espacio nacional, en el espacio provincial se está trabajando con esa misma mirada. La 15ª reunión de la ASINA culmina hoy miércoles 5 de octubre. En esta última jornada participarán representantes del INTA para explicar los alcances del Plan Estratégico Agroalimentario y el obispo de Reconquista, Ramón Duz. Para Informativo Farco reportó Patricia Valdivia del Instituto de Cultura Popular.